Saludo a los compañeros de la hermosa provincia de Buenos Aires, allá en el centro de nuestro país. Le hablo desde la provincia de Jujuy, soy Leonardo Jerez, soy de la localidad del Talar, un pueblito de 4.000 habitantes que está a 65 kilómetros de la ciudad de Libertador General San Martín. En la ciudad de Libertador General San Martín está el ingenio Ledesma, en el barrio Ledesma, la fábrica de azúcar, de papel, de jugos, de la famosa empresa Ledesma, ¿no? Nosotros hoy son 112 días, llevamos un conflicto con Ledesma. En el 2025 Ledesma despidió alrededor de 300 trabajadores y continuó este año 2026 despidiendo, superando esa cifra. Nosotros en noviembre del 2025 decidimos hacer un acampe con permanencia pidiendo la reincorporación de los compañeros que estamos luchando y el cese de los despidos, entre otras cosas más. La empresa Ledesma viene ejerciendo esta reforma laboral de cual habla el país de hace más de 100 años, porque bueno, Ledesma, el ingenio, la empresa Ledesma tiene 118 años. Ejerce esta reforma laboral persiguiendo, haciéndote laburar horas extras y no pagándotelas, sino haciendo que te tomes esas horas, desarticulando la organización sindical, desarticulando todo lo que tenga que ver con resistencia y lucha. Es más, nosotros al principio éramos alrededor de 70 personas, entre delegados, trabajadores y despedidos, y a medida que pasó el tiempo fue disminuyendo el número por el hecho de que el mismo sindicato de acá, el SOEAIL, que hoy está comandado por Luciano Lezzano, que es el secretario general, empezó a expulsar a los delegados que apoyaban esta lucha que continúa hoy 112 días, como le dije antes. Los delegados fueron proscriptos, no participaron en las últimas elecciones que fueron hace 2 meses aproximadamente, fueron expulsados del sindicato y quedaron vulnerables. Una situación difícil. Trabajadores perseguidos, amenazados y despedidos, sobornados también, ¿no? Ante la necesidad. Y bueno, y el resto de la gente sigue en lucha. Es una situación límite porque entendemos que lo que el impresentable y el inútil de Javier Milei hace en el país, la empresa Ledesma ya lo viene haciendo hace bastante tiempo acá. Entonces, ante esa situación, nosotros decidimos autoconvocarnos, delegados decidió autoconvocarse, los despedidos y los trabajadores, hicimos despedidos, delegados y trabajadores autoconvocados del ingenio Ledesma, para pararse ante una patronal y ante una mafia sindical que definitivamente no nos representa. La situación actual, 112 días, es muchísimo tiempo. En todo este tiempo nosotros hemos presentado nota al ingenio, a la empresa Ledesma, fuimos recibidos, pero de una manera prepotente, de una manera poco amigable, de una manera que la verdad que no esperábamos que, como fue, sabemos cómo se maneja el EDESMA, pero entendíamos que, bueno, son ciento y algo de días lo que llevábamos, cerca de 100 días en ese momento. Presentamos dos notas, fuimos recibidos las 2 veces, pero el problema es que las 2 veces que fuimos recibidos no tuvimos respuestas y fuimos maltratados incluso. Solamente escuchando que la empresa Ledesma tiene una política y que la va a respetar a rajatabla, ellos no reincorporan, a sabiendas que la mayoría de los despidos fueron despidos por actividades sindicales, actividades sociales. En mi caso, yo soy un activista que estuvo toda su vida en contra del gobierno nacional, en contra del gobierno provincial y en contra del gobierno municipal allá en mi localidad, el Talar. Entonces, lo que hacen es, como le explicaba antes, te marcan, te persiguen, te expulsan, te proscriben o te despiden. Así, literal. Esto es lo que hace la empresa Ledesma. Hoy nosotros estamos en una situación límite, vulnerable. que no se la deseo a nadie, presentamos nota en la Secretaría de Trabajo de la provincia de Jujuy para ver si el Estado puede intervenir en este conflicto y solucionarlo. Nosotros queremos trabajar. Los despedidos que estamos acá activos luchando en el acampe azucarero hace 112 días, necesitamos trabajar. Nosotros no queremos otra cosa. Nosotros queremos trabajar. La mayoría de nosotros tiene familia. Todos tenemos familia. Algunos compañeros son separados, que tienen que pasar mes a mes una cuota alimenticia a sus hijos, a sus hijas. Y se complica, la verdad, toda la cuestión. Toda la circunstancia es una circunstancia horrible, insostenible. Pero bueno, tenemos la resistencia absoluta, pensando que la unión de nosotros nos va a salvar, ¿no? Así que si no es la empresa Ledesma, el Estado se tiene que hacer cargo. Bueno, el reclamo y el porqué del acampe es porque vemos que haciendo eso podemos ser escuchados. Como te decía antes, no hay representación sindical, no hay representación sindical, no hay representación gremial. Nuestro sindicato está arrodillado, no responden. Mirá, nosotros llevamos ciento tantos de días acá y ni siquiera un comunicado oficial desde el sindicato se hizo para solidarizarse con nosotros. No hicieron nada. Entonces, nosotros entendemos que un acampe, que una toma, como se hizo en FATE, como se hizo en Lustra Max, como se hace en diferentes puntos del país, un acampe acá, un encadenamiento, una permanencia de ciento tantos días, es lo que puede doblegar el brazo del patrón, es lo que puede doblegar el brazo del gobierno incluso. Entonces, un acampe, o una toma, o una iniciativa, o un método lejos, ¿no?, del escritorio, lejos de la ley, a sabiendas que la justicia no está del lado de los trabajadores, que la justicia es netamente funcional al Estado, al gobierno de turno. Entonces, entendemos que un acampe como este puede doblegar la voluntad del patrón y del gobierno. Nosotros necesitamos trabajar, no queremos otra cosa. En este marco de lucha de 112 días, decidimos continuar, decidimos seguir. No vamos a bajar los brazos porque entendemos que es el método, ¿no?, para tener una solución. En este caso ya, a esta altura ya, de donde sea. La empresa Ledesma está cerradísima. Lamentablemente no se genera la conciencia que necesitamos. El pueblo argentino entendemos que tiene que estar levantado en masas grandes aquí en la provincia de Jujuy, en donde Ledesma te saquea los recursos naturales, en donde Gerardo Morales te arrebata el litio, en donde la Unión Cívica Radical, conjuntamente con el Partido Justicialista y la Libertad Avanza, arrebatan las tierras de los aborígenes, donde Ledesma no tributa en un municipio como aquí en la ciudad de Libertador General San Martín, en donde Ledesma no tributa en los municipios como en la localidad del Talar, desde donde yo vengo. O sea, Ledesma se la lleva de arriba, el gobierno deja que eso suceda y la vida transcurre normal, golpeando a la clase trabajadora. Lamentablemente esa es nuestra situación, límite, sin tener para comer, comiendo arroz, sémola, alguna que otra cosita que nos dona la gente, haciendo comidas, vendiendo menúes, vendiendo tortillas aquí en el acampe. Una cosa de locos, ¿no? Porque nunca imaginamos que nos iban a pasar estas cuestiones. Sí, nosotros nos criamos vendiendo comidas, tortillas, vendiendo leña. Yo soy del pueblito, como le contaba, el Talar, un pueblito en donde la gente vive de la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza. Es por eso que ante unos despidos, hay en mi pueblo son 50 despidos en total, en todos lados, digamos, de lo que responden a Ledesma, lo que trabajan para la empresa Ledesma, son 300. Entonces, por eso es la insistencia de un trabajo desde acá, ¿no? Porque en el pueblo como en el talar no hay otra cosa para hacer que trabajar en la empresa Ledesma o trabajar en el municipio y estar alineado con el oficialismo, que es imposible en mi caso. El oficialismo de Sabir, de Gerardo Morales acá y de los Blaquier, ¿no? Ese es el oficialismo. Siempre digo que la empresa Ledesma es el partido político más grande que gana las elecciones sin participar. Maneja todo, la policía, la educación, la economía, los partidos políticos, maneja todo, es un poderoso monstruo gigante, Ledesma. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, por comunicarse con nosotros, desde acá, desde afuera de la fábrica del Ingenio Ledesma, hoy 24 de febrero. 112 días de resistencia. Y bueno, también pedirle a la gente si nos puede colaborar con lo mínimo que tenga, con lo mínimo nos sirve. Así sean 1.000 pesos, 500 pesos, nos sirve, todos nos sirve. Porque estamos en una situación fea. Hay un papá que no puede ver a sus hijas porque no puede pasar una cuota. Hay otros compañeros a punto de romper su lazo familiar por lo económico, por la falta de aporte a su casa, a su familia. Es todo un escándalo que no sabemos en qué va a terminar esto. Así que le dejo el alias. El alias es lucha.azucarera. Lucha.azucarera. Todo junto. Con minúscula. Lucha. Punto Azucarera. Ese responde al nombre de Jerez Cristian Leonardo Ramón, que es mi nombre. Yo soy el que permanece más tiempo en la carpa, entonces se me designó esa tarea de juntar el dinero y bueno, y darle aviso a los muchachos. Aquí nos organizamos, está quien se encarga de cocinar, quien se encarga de limpiar, quien se encarga de manejar los fondos. Y todo detalladito, siempre transparente, para que no haya ningún tipo de problema. Esa es nuestra organización obrera, resistiendo 112 días en el acampe azucarero. Así que esperamos su colaboración. Y muchas gracias a los compas de Buenos Aires. Muchísimas gracias por comunicarse, por estar al tanto de las cosas que están sucediendo y por querer visibilizar este problema que ya viene sostenido hace bastante. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima.